Hoy estamos acá en el Congreso, nuevamente en la calle, desde la campaña nacional por el derecho al aborto, para salir a apoyar con todo al proyecto que desde hace más de 15 años venimos impulsando en las calles, en todo el país, con una gran discusión y que dio lugar a la Marea Verde. Ayer el Ejecutivo dio lugar a que se inicie el debate parlamentario. Ellos presentaron su proyecto de ley, por eso nosotras hoy estamos en la calle, como lo hemos estado durante mucho tiempo, para que en esa discusión que se va a abrir nuevamente en el Congreso este año, sea el proyecto de ley de la campaña que discutimos entre todas, el que se vote en el proyecto, en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El proyecto de la campaña, a diferencia del proyecto que ayer presentó el Ejecutivo, tiene fundamentalmente diferencias en cuanto a que nuestro proyecto, el proyecto de la campaña, tiene en consideración la objeción de la conciencia. La figura de objetores de conciencia no figura en nuestro proyecto, que es la figura que utilizan los sectores antiderechos para frenar todas las posibilidades de que las personas gestantes, las mujeres, podamos abortar en el sistema de salud. Tampoco en el proyecto de ley del Gobierno Nacional se consideran 5 días, como si nuestro proyecto, para que se pueda garantizar el aborto. En el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo se contemplan 10 días como plazo hasta que el sistema de salud entre en una situación conflictiva para garantizar este derecho, lo cual es sumamente crítico. Tengamos en cuenta que con el solo hecho del cambio de una semana puede significar la vida o la muerte de una mujer, puede significar el nivel de atención en el cual se realiza una interrupción del embarazo. Y también otra diferencia que hemos observado entre los dos proyectos es que en el proyecto del Poder Ejecutivo figura la penalización de las mujeres que interrumpen el embarazo por fuera de las causales después de las 14 semanas. Y eso nos preocupa fuertemente porque, conociendo la situación de nuestro país, con todas las objeciones que hay, las ciudades, las provincias que se han decretado como objetora de conciencia, sabemos que va a ser una lucha muy dura para que las mujeres puedan acceder a este derecho. Sí, esa figura persiste en el proyecto. Van a haber muchas compañeras que aborten en la clandestinidad después de las 14 semanas y que además tengan la posibilidad de ser condenadas por esa decisión sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida.